La la la la la la la. Hola, hola. Cuando escucho mi voz me doy cuenta de que se transforma en el contexto en el que estoy. Como que el contexto lo toma y lo moldea. Y ahorita me escucho diferente a como me escuchaba en la mañana. Y como me escuchaba ayer, y como me escuchaba antier. Me siento más cerca, pero creo que también no escucho esa parte que también me gusta. Es diferente. Ahora mismo es diferente a como la había escuchado hace, incluso hace un segundo atrás. Y también veo cómo se moldea como por el espacio en el que estoy, por el contexto. Me gustan los silencios entre una palabra y otra. Me gusta que no dura tanto, como que aquí, como esa colita armónica se acaba. Tal vez sea también por el mismo espacio acústico que me rodea. Es interesante. Me encanta. Desde aquí es otra perspectiva muy diferente.